Cuando me despierto y a cada momento, cuando busco y no te encuentro, cada vez que me arrepiento, cuando trae tu voz el viento, pienso en ti, pienso en ti. Cuando estoy tranquilo, cuando estoy dormido, cada vez que tomo vino, y aunque no tenga motivos, si estoy bien o estoy herido, pienso en ti, pienso en ti. Pienso en ti porque no encuentro las respuestas. Yo quisiera que supieras, cada vez que pienso en ti, pienso en ti porque desde que tú me faltas, me han sobrado tantas noches, tanto amor para entregar. Pienso en ti porque esta historia yo quisiera regalarle otro final. Pienso en ti porque aunque vaya al fin del mundo, siempre vas en mi equipaje y te apareces. A ser sincero a veces porque puedo y porque me da la gana. Pienso en ti.